raro que estás sola. Se me pasan las horas mirándote bailar. Creo que te hace falta algo, que tú lo estás buscando y te lo puedo dar. Y dale, ven, bebé, deja ya de lado esa timidez. Está claro lo que pasará después, dale, atrévete. Aunque no sé tu nombre, quiero ser tu hombre. Ya conoces tú mi intención, quiero que comience la acción. Aunque no sé tu nombre, quiero ser tu hombre. Encerrarte en la habitación, aprovechemos la ocasión. Yeah, yeah, yeah, yeah. No pienses que soy rompecorazones, ya te dejé clara mis intenciones. Si estás cansada de que te ilusionen, que al comenzar el día te abandonen. Solo te pido no te enamores de mí. Esta aventura comienza y termina aquí. A mí me gusta cómo te mueves así. Una nena como tú nunca conocí. Aunque no sé tu nombre, quiero ser tu hombre. Ya conoces tú mi intención, quiero que comience la acción. Aunque no sé tu nombre, quiero ser tu hombre. Encerrarte en la habitación, aprovechemos la ocasión. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tocar tu piel, sentirte bien. Yo quiero probar lo que tenés para dar. Aunque no sé tu nombre, quiero ser tu hombre. Ya conoces tú mi intención, quiero que comience la acción. Aunque no sé tu nombre, quiero ser tu hombre. Encerrarte en la habitación y aprovechemos la ocasión.